tiempo. Ahora me vi que de los dos falló. No creo que imagines lo que siento. Tú nunca me creíste, iba a volver. Y mira que te hice un juramento. No sabes por qué, por qué cabalgué. Qué modo de golpear mi sentimiento. Qué forma de golpear. Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre. Mis sueños, mis noches, mis días, mi mente. La parte más vaga de mi corazón. Mi fe, mi deseo, mi honor, mi esperanza. Mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza. Qué forma salvaje de matar mi amor eterno. Ingrata vivirás, ingrata morirás. Igual que por tu amor yo estoy muriendo. Ingrata vivirás, ingrata morirás. Igual que por tu amor yo estoy muriendo. Me creíste, iba a volver. Y mira que te hice un juramento. No sabes por qué, mira, por qué cabalgué. Qué modo de golpear mis sentimientos. Qué forma de golpear. Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre. Mis sueños, mis noches, mis días, mi mente. La parte más vaga de mi corazón. Mi fe, mi deseo, mi honor, mi esperanza. Mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza. Qué forma salvaje de matar mi amor eterno.